Sábado y domingo de 8 a 12 de la mañana vuelven los toros a la cadena 6 con toda la grandeza. No, yo creo que a esa hora no es, ¿eh? Pero, a mí me parece que aquí hay una confusión. Pero me vas a decir tú a mí lo que puedo decir yo en este anuncio del programa de Toro de las 6, sábado y domingo de 8 a 12 de la mañana. Yo creo que a mí me habrían dicho algo, porque a esa hora va mi programa. A esa hora va lo que te digo yo, que van los toros, un programa moderno. Tenemos hasta un Twitter de eso, hombre. Los pero yo entonces el sábado, ¿qué hago? Tú con el inalámbrico, la zona mixta de la Mastranza, vas a aprender lo que hace radio, hombre. Tanta musiquita americana, tanto yankee. A vivir que son dos días. Sábados y domingos de 8 a 12 de la mañana, con Javier del Pino. Mira, estoy de Sosomán hasta la punta de la Montera.